Fatality. Están viendo los cuatro juntos, haciendo esa experiencia. Los cuatro son de Córdoba, los cuatro son nacidos, vividos en Córdoba. Los cuatro. Y eligieron Buenos Aires para, bueno, venir a trabajar acá con Ale, con todas estas cuestiones, ¿no? Que están acá, así que hay que venirse para acá. ¿Y cómo es la convivencia de los cuatro? Nos metemos en el lugar íntimo, ¿no? No, la verdad es que es bastante bueno. Obviamente que hay cosas en cuanto a la convivencia, costumbres que cada uno trae. ¿Crees que nos fijemos si están escuchando los chicos? De su casa, no creo que estén durmiendo. Hasta las 3 de la tarde creo que están tranquilos, ¿no? No va a haber crítica. No, no, obviamente que hay que no lavaste los platos, que te toca limpiar el baño y todas las cosas que nadie quiere hacer. Obviamente que cada uno tiene sus técnicas de evasión. Claro. Esto de la convivencia, a mí lo que me trae duda es, ustedes son cuatro, viven los cuatro juntos. ¿Cuándo ensayan? ¿Tienen días que van a ensayar a sala? Sí. ¿O están todo el día? Porque ahí está la... ¿Vamos a ensayar? El ensayo formal puede estar en el ensayo tres veces por semana, dos veces por semana, a tal hora, yo creo. ¿El ensayo informal es todo el tiempo? ¿Se están tocando ahí tirados en el sillón o ahí, cuando no están ensayando formalmente no ensayan? No, sí, hay. Sí, tienen sillón. Genera un momento creativo, por ahí nos ponemos a componer, salen bases, algunas canciones que vamos probando también, o algún set acústico. Claro. Practicamos los temas y los coros de esa manera por ahí. Tiene una raíz esto. ¿Hay cuatro habitaciones o, por ejemplo, dos habitaciones? No. ¿Se comparten los sueños así? Son dos habitaciones, somos dos y dos. Y son dos universos distintos. Eso empezará a traer como las duplas artísticas, digamos, tipo, tal y tal componen con así juntos porque... Y es obvio que duerme batero y bajista juntos. Claro. Es como la concentración de los equipos, ¿viste? Claro. Cuando están por bollas, por posiciones más o menos van durmiendo. Yo tengo la teoría de que bajo y batería son los obreros, los bolivianos, paraguayos, que están todo el día pegando ladrillos y todo. Y nadie. Y no, pero que esos son los que valen. Esos son los laburantes. Y después vienen los dos guitarristas, coristas, cantantes que vienen y. Argentino ladri. Esos son los diseñadores de ambiente, ¿viste? Los paisajistas. Ay, no, esta madera de interior. Mientras los abrigos están. Pará, flaco, estoy dejando la vida acá. Y ellos, no, pero me parece que De hecho, si vos te pensás, vos te fijás, hay muy pocos momentos de un show en el cual el baterista y el bajista dejan de tocar, porque si se caen, se caen. O sea, se pueden. En cambio, el guitarrista tiene esas cosas, viste, de que levanta la mano y hace así. Aparte ¿no? se ve también en los recitales cómo es la conversación con el batero, el bajista que están ahí y el guitarrista está en otra. Se secretean. Siempre ellos se secretean de, y encima de siempre tiene problemas con los retornos. No sé si les pasa a ustedes. Creo que el baterista no se escucha nunca. Los otros no pueden ni joder con el público, porque están concentrados, cabeza para abajo. Claro, tocando todo el tiempo. Claro, los otros están gritando. Y aparte son los que se llevan todas las minas. No te creas, los bateristas. Contéstele. No, en nuestro caso nosotros somos los dos peores. Somos los que no dormimos, los que no nos llevamos las minas. Son los obreros. Hacemos el pero si estáis igual con los chicos. Dale. ¿Vos jugamos un poquito? Vamos a ver, para. Sí, no, porque vemos que estamos reuniendo los de grillos. Nos dejaron dos grillos del otro lado. Grillos podemos jugar. Perfecto, arrancamos. Sí, le ganaron a Homero y dejaron dos ladrillos. Enseguida vuelvo a dejar en el almacén. Arranquemos nomás. Voy a explicar de qué se trata. Pero si estás igual. Exactamente, pero si estáis igual. Vamos a buscar a Astenia por Google, vamos a googlear, a ver qué pasa. Vamos a hacer en paralelo. ¿Qué significa Astenia? Lo que va a salir son mucha gente con poca energía. No me digas lo primero que va a salir en Google. Astenia es una enfermedad, la verdad. Psiquiátrica. Una patología. Vamos. Tenemos 3 minutos para hacer el juego. Vamos a hacer el juego en 3 minutos. A ver. Astenia, tirate un número de 1 al 10, pollo. Que vos quieras, 7. 7. Yo voy a hacer que cuento hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5. Salteamos biografía de Astenia Rock, que era el 5, 6. 7. De acá se me quieren copiar. Vamos a ver qué tanto hay en común entre Astenia, la banda, y el link que has elegido recién con tu número más. ¿Qué es la Astenia Primaveral? El nombre, lo que me sale en Google. ¿Ustedes tocaron en festivales de primavera? Sí, capaz que me tire para ese lado. Sí, no lo sé. Muy interesante punto es. Salí pregunta respuesta que la Astenia Primaveral. La verdad que no sé qué es la Astenia Primaveral. Nos vamos a enterar. Siempre sabe algo, ¿no? En cuanto internet nos deje abrir la página. Anote, usted anote. Me imagino que puede tener que ver con tablet, smartphone. Con una Astenia prematura, una Astenia, una patología psiquiátrica de gente por ahí mayor o como blanquita. O de gente que está desganada por la depresión o por alguna cuestión así, las peñas es un bajón. Yo no tengo ninguna del paso. Peña, nene. El bajón del paso también se puede considerar que es un momento asténico. Ahí estaba. Está hablando del paso, me parece, ¿no, señor? Sí, ¿está sí, hablando sí. del paso? Exactamente. A ver, ahí tenemos. Se han salvado porque, a ver, ahí está. ¿Qué es la astenia primaveral? Cortito. ¿Qué es la astenia primaveral? Dice, es una sensación de fatiga y debilidad generalizada que aparece con la llegada del buen tiempo, discurre con síntomas muy diversos, tristeza, con tono vital, bajo, falta de memoria, dolor de cabeza, trastorno del sueño, alteraciones del apetito, entre otros. La medicina clásica no reconoce este cuadro clínico y asegura que los síntomas se asocian a la astenia primaveral, que se asocian a la astenia primaveral, pueden deberse a otras enfermedades, dice acá, que se manifiestan como de forma subclínica y que por lo tanto el paciente, bueno, tiene mucho que ver con lo que nos están diciendo los chicos acerca del nombre de la banda, ¿no? ¿Están igual entonces? O sea, gente que se deprime porque llega la primavera. Están igual, entonces están igual. Ok, vamos a decir que están igual entonces. Chicos, Andrés, Arturo, gracias por venir. Gracias a vos. Y nos vemos el jueves en Maquena. De una, me dejan unas entradas gratis acá para... Obviamente, la gente. Quedan ahí anotaditos en el todo. Felicitaciones por el programa. Gracias, gracias. Y mucha mierda para todos los programas que sigan. Aguante, un lujo haber estado en el primer programa. Sí, los primeros invitados. Y el jueves, obviamente, éxitos. Sigan ensayando y llévense bien en la casa todos juntos, por favor, que es lo principal. Sorten los días de limpieza. Claro. Hagan eso. Laven los platos, chicos, que juntan, gusanos. Sí. Ahí pasaron entonces. Asteñas, nuestra cocina en este momento. Saludos a la cocina desordenada. Charlamos con Asteña, con Andrés, con Arturo, la Asteña, que tocan el 9 en Maquena. Nos vemos ahí. Directamente a tus oídos, directamente a tu cerebro.